el año donde vamos a demostrar que UNI cambia vidas y que nuestras metas vamos a alcanzar. Con mística, detalles, pasión, inspiración, calidez y cercanía, vamos a sorprender y a celebrar. Consultoras productivas, yo elijo UNI, con una voz dirán. Directoras exitosas, harán sus sueños realidad. Un staff comprometido, con corporación trabajarán. Todos siempre juntos, cambiando vidas vamos a estar. Los mejores productos, la mejor oportunidad, y todo el equipo unido, más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Díganlo todos juntos. Yo elijo UNI, vamos a gritar. Trabajando en equipo, más vidas vamos a cambiar. De la mano de directoras, llegando a más consultoras, más vidas vamos a cambiar. Hey, hey, hey, woo. UNIC cambia vidas. Desde consultora, emprendedora, directoras, staff y corporación, compartimos la misión. Con mística, detalles, pasión, inspiración, calidez y cercanía, vamos a sorprender y a celebrar. Consultoras productivas, yo elijo única, una voz dirán. Directoras exitosas, harán sus sueños realidad. Un staff comprometido, con corporación trabajarán. Todos siempre juntos, cambiando vidas vamos a estar. Los mejores productos, la mejor oportunidad, y todo el equipo unido, más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Díganlo todos juntos. Yo elijo UNI, vamos a gritar. Los mejores productos, la mejor oportunidad, y todo el equipo unido, más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Más vidas vamos a cambiar. Díganlo todos juntos. Más vidas vamos a cambiar.